Radio Fantástica. Muy pronto. Te digo en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Los Hernández y todos nuestros clientes cuentan con telemedicina para que puedan conectarse con el médico que necesiten sin salir de casa. Con tranquilidad podemos cuidar a quienes amamos y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Lizar es el segundo trabajo discográfico de esta banda que se llama Saigon Kick, con la que comenzamos este nuevo bloque, el tercero de baladas americanas, el lado suave de la FM para esta noche, el miércoles 22 de julio, en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. La dirección y programaciones del Clásico Herrera, soy Drixer Gómez. En minutos vamos a escuchar a Bon Jovi, en minutos Cyndi Lauper, Michael Bolton, Alphaville y la banda de Joe Tempest Europe. Soy Drixer. Escuchemos canciones, escuchemos baladas americanas, escuchemos esos grandes éxitos que nos acompañan de domingo a miércoles. Vamos a escuchar a Alphaville con Forever Young. Escuchemos también esta canción que vendrá en minutos de Guns N' Roses de la película Día de Trueno con Knocking on Heaven's Door, Simon & Garfunkel con The Sound of Silence y, para comenzar este bloque, David Gibson con la canción Foolish Beat en baladas americanas de la FM, la número uno de los clásicos. Baladas americanas de siempre en la FM 100.

beside me if the world falls apart, and will all of our moments remain in your heart? Will you be there to guide me all the way through? I wonder, will you? Esta es una canción de la banda de Joe Tempest, Europe, de 1988, la canción Tomorrow. Soy Drixer al aire presentándoles estas baladas americanas, hoy reemplazando al clásico Herrera. Mil gracias por acompañarnos, como siempre, a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales. Gracias de todo corazón por hacer parte de nuestra emisora. Saludo a Patri, saludo a Camilo, también saludo a Mariana, a Juan David, a Marcela, saludo también a Dani Carvajal, saludo también a José Luis Fernández, en fin, son muchos los oyentes que participan a esta hora de baladas americanas, el lado suave de la FM 106.9. Vamos a escuchar tres canciones. Cyndi Lauper va a estar con la canción Two Colors, Great, va a estar con How Can I Fall, pero antes escuchemos a Michael Bolton y la canción Say I Love You But I Lied. En la número uno de los clásicos, la FM siempre. You are the candle, love's the flame.

Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. La FM. Baladas americanas, desde la década de los 70, pasando por los números uno históricos de los tiempos que no olvidarás. La FM. En tiempos difíciles de coronavirus, estamos al aire en la FM 106.9 presentándoles estas grandes baladas de garaje, estas grandes canciones de todos los tiempos, de domingo a miércoles entre las 8 y las 12 de la noche. La dirección y programaciones del Clásico Herrera, somos la número uno de los clásicos, la FM 106.9, que cierra esta tercera hora con música del cantante británico Seal y la canción Kiss from a Rose, otra de esas canciones representativas que hace parte de la película Batman. Vamos a escuchar a Culture Club con la canción Do You Really Want to Hurt Me, pero antes escuchemos a Bon Jovi con Miracle en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Save us. FM Medellín del 2020. La gran número uno de los clásicos. Los clásicos por siempre. Americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. Alone on the sea, you became the light.